Eutifrón sobre la santidad. Eutifrón. ¿Qué novedad te ha pasado, Sócrates, para que dejes tus pasatiempos en el Liceo y te vengas a pasarlos ahora aquí precisamente junto al pórtico del rey? Que de seguro no te trae aquí, ante el rey, acción alguna judicial como me trae a mí. Sócrates. Eutifrón, los atenienses no lo llaman por cierto acción judicial sino acusación escrita. Eutifrón. ¿Qué dices? Que alguien, al parecer, presentó contra ti acusación escrita. Porque no me persuadiré a que tú la hayas presentado contra otro. Sócrates. Pues no. Eutifrón. ¿Así que otro contra ti? Sócrates. Así es por cierto. Eutifrón. ¿Y quién es el tal? Sócrates. Ni yo mismo lo conozco gran cosa, Eutifrón, porque me parece ser joven y desconocido. Lo llaman, según creo, Meleto y es del lugar Pitos. Tal vez te acuerdes de un Meleto, Piteo, lacio de pelo, menguado de barba y de nariz ganchuda. Eutifrón. Pues no lo recuerdo, Sócrates. ¿Pero qué ha escrito en esa acusación? Sócrates. ¿Qué? Algo no vulgar, a mi parecer. Que no es poca cosa, por cierto, entender ya de tan joven sobre tan grandes asuntos. Que, como dice, él mismo sabe cómo se están echando a perder los jóvenes y quiénes son los que los pervierten. Y aún me parece ir para sabio. Porque habiendo calado mi ignorancia, acude a la ciudad, como a madre, para acusarme de que pervierto a los coetáneos de él. Y me parece aún más. Que entre los políticos él es el único que lleva recto principio, pues lo correcto es preocuparse ante todo y primero de los jóvenes para que lleguen a óptimos, a la manera que el buen labrador se preocupa razonablemente de las plantas tiernas primero y después de las demás. Así, pues, Meleto purifica parecidamente a la ciudad, deshaciéndose de nosotros, los que echamos a perder los renuevos jóvenes, como él dice. Inmediatamente después se preocupará, es claro, de los más viejos, con lo cual llegará a ser, para esta ciudad, causa de muchísimos y máximos bienes, que razonablemente eso debe esperarse de quien con tales principios comienza. Eutifrón. ¿Qué otra cosa quisiéramos, Sócrates? Mas me temo que va a suceder lo contrario. Porque, poniendo sus manos en ti, me parece simplemente que comienza a hacer mal a la ciudad en su hogar mismo. Pero dime, además. ¿Con qué acciones tuyas dice que perviertes a los jóvenes? Sócrates. Con cosas desconcertantes, cuando por primera vez se oyen, Eutifrón admirable. Pues dice que me invento dioses, y por inventarme los nuevos y no reconocer los viejos ha escrito contra mí su acusación. Así lo dice. Eutifrón. Entiendo, Sócrates, que debe ser por lo demoníaco que, según tú dices, tienes siempre contigo. Así que como contrainnovador en cosas divinas ha escrito contra ti esta acusación y viene al juzgado para calumniarte, sabiendo de buen saber que, a los ojos de las gentes, tales cosas se prestan más que otra alguna a la calumnia. Que aun a mí mismo, cuando en la asamblea digo algunas cosas sobre las divinas, prediciéndoles lo que va a ocurrir, se me ríen como si fuera loco. Y eso que ninguna cosa de las que he predicho ha dejado de salir verdad. A pesar de lo cual tienen envidia a todos los que somos como tú y yo. Mas no hay que preocuparse lo más mínimo de ellos, sino seguir cada uno su camino. Sócrates. Pero, amigo Eutifrón, eso de que se rían de uno tal vez no sea cosa mayor. Puesto que los atenienses, por lo que veo, no se preocupan gran cosa de los que les parecen instruidos si estos por su parte no se meten a enseñar a otros su sabiduría. Ahora que contra quien, a su parecer, haga a otros instruidos, se llenan de animosidad, sea por envidia, como tú dices, o por otro motivo. Eutifrón. No me animo, pues, demasiado a experimentar en este punto cómo se portarán conmigo. Sócrates. Mas tal vez sea esto porque das la impresión de mantenerte parco en palabras y de no querer enseñar tu sabiduría. Empero, por lo que hace a mí, me temo no darles la impresión de que hago por amor a los hombres eso de derramarme en palabras para todos, no solamente sin paga alguna, mas dándola yo de buena gana a quien quisiera escucharme. Sí, pues, como estaba diciendo, les diera por reírse de mí, tal cual lo hacen contigo, según tú dices, no fuera por cierto cosa desagradable pasarse el tiempo en el juzgado bromeando y riendo. Ahora que si toman la cosa en serio, nadie sabe, fuera de vosotros los adivinos, cómo se terminará. Eutifrón. A lo mejor en nada, Sócrates. Tú te saldrás con tu justicia en este proceso y yo espero parecidamente salirme con la mía. Sócrates. Pero, Eutifrón, ¿en qué consiste tu justicia? ¿Huyes de ella o la persigues? Eutifrón. Persigo. Sócrates. ¿A quién? Eutifrón. Al que parece locura perseguir. Sócrates. ¿Pues qué? ¿Persigues a algún volátil? Eutifrón. Mucho le falta para volar, pues da la casualidad que se trata de un viejo bien viejo. Sócrates. ¿Quién es? Eutifrón. Mi propio padre. Sócrates. ¿El tuyo, óptimo de Eutifrón? Eutifrón. Así es en verdad. Sócrates. ¿Cuál es, pues, la acusación y de qué pides justicia? Eutifrón. De un asesinato, Sócrates. Sócrates. Hércules. Por seguro tengo, Eutifrón, que la mayoría no llegará a comprender que haya algún caso en que esto pueda ser correcto. Porque no creo que ningún advenedizo pueda llevar este caso correctamente, sino a lo más el que esté ya muy adelantado en sabiduría. Eutifrón. Y que lo esté muy mucho, por Júpiter. Sócrates. Sócrates. ¿Pero que el muerto por tu padre es alguno de los domésticos? Claro que no debe ser, porque no ibas a seguir juicio a tu padre por asesinato de un extraño. Eutifrón. Cosa de reír es, Sócrates, que pienses haya diferencia alguna entre que el muerto sea un extraño o un doméstico, y no haya que observar únicamente esto si el matador mató o no en justicia. Y si con justicia, dejarlo correr. Pero si no, hay que perseguirlo, aunque el matador comparta contigo hogar y mesa. Y quedarás igualmente mancillado si, sabiéndolo en tu conciencia, convives con él y no purificas de tal impiedad a ti mismo y a él, persiguiéndolo según justicia. Que por cierto el muerto era un vecino mío, y durante nuestras faenas del campo en Naxos trabajaba allí a salario con nosotros. Habiéndose emborrachado, en un arrebato de ira estranguló a uno de los domésticos. Mi padre lo ató de pies y manos, lo echó en una fosa y envió aquí a Atenas un hombre para asesorarse del exégeta qué se debía hacer. Mientras tanto no se preocupó del así atado y aún lo descuidó por asesino, no dándole nada si se moría. Lo que efectivamente pasó, pues hambre, cuerdas y frío acabaron con él antes de que el mensajero del exégeta llegase. Pues a causa de esto precisamente mi padre y los demás de casa llevan a mal que siga juicio por este homicidio a mi padre, que, según dicen ellos, no fue él quien lo mató, y, aunque lo hubiera hecho, siendo el muerto a su vez homicida, no debía yo precisamente ocuparme de ello, porque nefanda cosa es que un hijo siga juicio a su padre por asesinato, juzgando, Sócrates, mal de las relaciones entre lo divino, por una parte, y lo santo y lo nefando, por otra. Sócrates. Pero, por Júpiter. ¿Piensas tú, Eutifrón, saber en verdad cómo sean entre sí las cosas divinas, por una parte, y lo santo y lo nefando por otra, y saberlo tan apuradamente que, al obrar como obras en este caso, y tal cual lo dices, y siguiendo juicio a tu padre no temas cometer una acción nefanda? Eutifrón. Sócrates. Nada valdría Eutifrón, ni en nada se distinguiría Eutifrón frente a los demás hombres, si Eutifrón no conociera apuradamente todas estas cosas. Sócrates. Así, pues, Eutifrón admirable, grande y grandísima cosa va a ser para mí hacerme discípulo tuyo, y, precisamente antes de la acusación que contra mí tiene escrita Meleto, adelantarme y decirle que si ya en otros tiempos tuve en mucho saber las cosas divinas, más ahora desde que ha dicho que tomo a la ligera lo divino y que, falto por meterme a inventor, me he hecho discípulo tuyo. Y le diría. Meleto, si confiesas que Eutifrón es sabio en estas cosas, admite también que mis opiniones son correctas y no me sigas juicio. Que si no, te toca seguir juicio más bien que contra mí contra tal maestro, porque pervierte a mayores a mí y a su padre mismo, a mí por enseñarme, a su padre por reprenderlo y castigarlo. Y si no me cree ni abandona el juicio o no te lo sigue a ti en vez de a mí, diré en el juzgado estas mismas cosas que te he anticipado pensaba decirle. Eutifrón. Sí, por Júpiter. Sócrates. Y si se mete a acusarme a mí por escrito, creo que sabría encontrarle dónde está su flaco, y en el juzgado se nos hablará mucho más de él que de mí. Sócrates. Y porque conozco todo esto, compañero querido, anhelo hacerme discípulo tuyo. Que bien veo que ni Meleto ni otro alguno pudo echarte el ojo encima, mas a mí me han calado de arriba abajo tan presto y tan fácilmente que hasta de impiedad me han acusado. Ahora, pues, por Júpiter. Dime lo que tan sabiamente aseguras conocer, que es, según tu palabra, eso de santo y de nefando, y esto en relación con asesinato y con todo lo demás. ¿Que no es en todos los casos lo santo uno e idéntico consigo mismo? Y por otra parte, ¿no es lo nefando contrario a todo lo santo e idéntico consigo mismo, y no tiene todo lo nefando, sea cual fuere, una cierta y misma idea? Eutifrón. Así de todo en todo, Sócrates. Sócrates. Di, pues, ¿qué es, según tu palabra, lo santo y qué es lo nefando? Eutifrón. Digo, pues, ¿qué es santo esto que yo estoy haciendo ahora, perseguir al injusto o al que cometa asesinato, robos en sagrado, o cualquier otra fechoría, tanto que sea tu padre como que sea tu madre u otro cualquiera, y no perseguirlo es nefando? Porque considera, Sócrates, el gran testimonio de que es así de ley, testimonio que ya he expuesto a otros, de que haciendo así las cosas se hacen rectamente y de que no se debe condescender con el nefario, sea quien fuere. Consiste en que se da el caso de que los hombres mismos piensan que Júpiter es el mejor y más justo de los dioses, y conceden con todo que él mismo encadenó a su propio padre, porque contra toda justicia devoró a sus hijos, quien a su vez por otras razones del mismo estilo había mutilado a su propio padre. Y con todo se les hace insoportable que yo persiga a mi padre por malhechor, que así y tanto se contradicen ellos consigo mismos cuando se trata de los dioses y de mí. Sócrates. Pues, Eutifrón, no ando yo huyendo de una acusación escrita por estos relatos precisamente, porque se me hace casi insoportable que se digan parecidas cosas de los dioses. Y de seguro por esto dirá alguien que falto. Si pues tú, bien enterado como estás, piensas lo mismo sobre estos mismos relatos, menester será, según parece, que aún nosotros los aceptemos. Porque ¿qué diremos los que sobre tales asuntos confesamos no saber nada? Pero dime por Júpiter. Amigo, ¿piensas que tales cosas pasaron así en realidad de verdad? Eutifrón. Y aun otras muy más admirables que estas pasaron, Sócrates, y que la mayoría de las gentes ignora. Sócrates. ¿Así piensas que en realidad hay guerra de unos dioses con otros y enemistades terribles y batallas y muchas otras cosas a estas parecidas que nos refieren los poetas, y es otras cosas sagradas que tan vistosamente nos presentan los buenos artistas y el velo que en las grandes panateneas se lleva a la Acrópolis y que de tales vistosos bordados está lleno? Diremos, Eutifrón, que todas estas cosas son verdad. Eutifrón. No solo estas, Sócrates, sino que, como te decía antes, otras muchas te contaré acerca de los dioses, si tú quieres. Cosas que, al oírlas, sé de buen saber que te sorprenderán. Sócrates. Tal vez ni siquiera me admiren. Pero me las contarás otra vez cuando tenga respiro para ello. Ahora trata de decirme de la manera más clara posible lo que poco a te pregunté. Porque, compañero, no respondiste suficientemente a mi pregunta acerca de qué es lo santo. Me dijiste, más bien, que esta cosa concreta que tú estás haciendo ahora es santa, seguir juicio a tu padre por asesinato. Eutifrón. Y lo dije con verdad, Sócrates. Sócrates. Tal vez. Pero no dirás, Eutifrón, que no haya otras cosas que no sean también santas. Eutifrón. Las hay en efecto. Sócrates. ¿Recuerdas, pues, que no te pedí que me indicases una o dos entre las muchas cosas santas, sino ese idos mismo por el que todo lo santo es santo? ¿Porque no dijiste que por una sola idea las cosas nefandas son nefandas y las santas son santas? ¿O es que no te acuerdas? Eutifrón. Por mi palabra que sí. Sócrates. Acerca, pues, de esa precisamente, de esa misma idea, indícame qué y cuál es ella, para que dirigiendo hacia ella la mirada y sirviéndome de la misma como de modelo, diga ser santo lo que sea tal, hágalo tú otro cualquiera, y diga no ser santo lo que no lo sea. Eutifrón. Pues si así lo quieres, Sócrates, así te lo explicaré. Sócrates. Pues así por cierto lo quiero. Eutifrón. Bien, pues. Lo que es amado de los dioses es santo, y lo que no es de ellos amado es nefando. Sócrates. Bello de toda belleza, Eutifrón. Que tal como buscaba que me respondieses así acabas de responder. Ahora que no sé todavía si es verdad. En todo caso es cosa clara que me demostrarás ser verdadero lo que dices. Eutifrón. Y cumplidamente. Sócrates. A la obra, pues, y cuidado con lo que decimos. Lo amado de los dioses y el hombre amado de ellos son santos, y lo detestado de los dioses y el hombre que es de ellos detestado son nefandos. Y no son idénticos entre sí, sino contrarios, lo santo y lo nefando. ¿No es así? Eutifrón. Así en efecto. Sócrates. Y aun además parece todo esto estar bien y bellamente dicho. Eutifrón. Tal pienso, Sócrates. Sócrates. ¿Y no hemos dicho también que los dioses disienten entre sí, que discrepan unos de otros, que hay enemistades entre ellos? Eutifrón. Se dijo, en efecto. Sócrates. Y no es, óptimo de Eutifrón, precisamente la discrepancia sobre alguna cosa lo que engendra enemistades y disgustos. Veámoslo en este ejemplo: si tú y yo discrepásemos acerca de esta cuestión numérica de cuál es el mayor de dos números, y fuese esta discrepancia la que nos hiciese enemigos y disgustados, ¿no es verdad que, en viniendo al cálculo, nos pondríamos inmediatamente de acuerdo en este punto? Eutifrón. Completamente. Sócrates. ¿Y si discrepásemos sobre si mayor, sobre si menor, no se acabaría de golpe la discrepancia apenas acudiésemos al metro? Eutifrón. Así es. Sócrates. ¿Y cuando viniésemos a vía de pesar, no se acabaría, tal me parece, cualquier disentimiento acerca de si más pesado, de si más ligero? Eutifrón. ¿Y cómo no? Sócrates. Pero ¿y si discrepásemos en un punto tal que no pudiéramos llegar a acuerdo, no quedaríamos entonces enemigos y disgustados? Tal vez no darás inmediatamente con tal punto, pero fíjate en lo que te voy a decir: no será tal punto precisamente el de lo justo e injusto, el de lo bello y lo feo y el de lo bueno y lo malo. ¿Qué no son estas cosas por las que, al discrepar y no poder llegar en ellas a conveniente acuerdo, nos volvemos enemigos, cuando nos volvemos, tú y yo y todos los demás hombres? Eutifrón. Que sí, Sócrates, que ahí está el punto de las discrepancias. Sócrates. Pues bien, Eutifrón. ¿Caso de discrepar los dioses entre sí no discreparían precisamente por estas cosas? Eutifrón. De toda necesidad. Sócrates. Así que, valiente Eutifrón, según tus palabras, diversos dioses tendrán diversas cosas por justas e injustas, por bellas y feas, por buenas y malas. Que, de discutir entre ellos, no por otras cosas sino por estas discreparían. ¿O no es así? Eutifrón. Correctamente dicho. Sócrates. Y según esto, ¿no amará cada uno lo que tenga por bello, bueno y justo y aborrecerá a sus contrarios? Eutifrón. De acuerdo. Sócrates. Ahora bien, según tus mismas palabras, las mismas cosas que unos dioses tienen por justas tienen las otros por injustas, y por tal división de opiniones discrepan y se pelean. ¿No es así? Eutifrón. Lo es. Sócrates. Así, pues, a lo que parece, las mismas cosas resultan de vez aborrecidas y amadas de los dioses, y las mismas cosas resultan de vez a la una y respecto de ellos aborrecidas y amadas. Eutifrón. Así parece. Sócrates. Así que, Eutifrón, y en virtud de esta razón, las mismas cosas serían santas y nefandas. Eutifrón. Me expongo a que así sea. Sócrates. Así que, admirado Eutifrón, no respondiste a lo que te pregunté. Que no te pregunté por lo que es a la vez santo y nefando, lo cual sería, a lo que parece, amado de los dioses y detestado por los dioses. De modo que nada tendría de sorprendente que lo que tú, Eutifrón, estás haciendo ahora, castigar a tu padre, resultase acción amada por Júpiter y odiosa para Cronos y Urano, amada de Vulcano y odiosa para Hera. Y si hay todavía algún otro dios que en esto discrepe de otro, valdría para ellos exactamente lo dicho. Eutifrón. Sin embargo, pienso, Sócrates, que ninguno de los dioses discreparía de otro acerca de este caso, que debe satisfacer a la justicia al que haya matado injustamente a otro. Sócrates. Pues que... ¿Has oído alguna vez a algún hombre que ponga en duda que debe satisfacer a la justicia al que haya matado injustamente o haya cometido alguna otra injusticia? Eutifrón. Pues ni en los juzgados ni en otras partes dejan de ponerlo en duda. Porque, faltando en mil y mil cosas a la justicia, hacen y dicen todo para huir de la justicia. Sócrates. Pero admiten, Eutifrón, que falten a la justicia y, aun admitiéndolo, dicen con todo que nada deben a la justicia. Eutifrón. Esto sí que no. Sócrates. Así, pues, ni dicen ni hacen todo. Que, a mi parecer, no se atreven ni a decir ni a dudar de que, si faltan a la justicia, tengan que pagar a la justicia. Ahora que lo que dicen es que nada faltan a ella. Que no es así. Eutifrón. Verdad dices. Sócrates. Así que no ponen en duda el que tenga que satisfacer a la justicia quien a ella faltare, sino que a lo más ponen en duda quién es el que falta a la justicia, con qué acciones y cuándo. Eutifrón. Verdad dices. Sócrates. Así que esto mismo vale para los dioses cuando, como tú dices, discrepan sobre lo justo y sobre lo injusto, y unos dicen que los otros han faltado a la justicia y los otros que no han faltado, porque de seguro, admirado Eutifrón, ni dios ni hombre alguno se atreve a decir que no haya de pagar a la justicia al que contra justicia haya faltado. Eutifrón. Sí, y en lo capital dices verdad, Sócrates. Sócrates. Mas a mi parecer, Eutifrón, los que dudan, sean hombres o dioses, si es que dudan los dioses, ponen en duda actos particulares, que sobre actos particulares discrepan, y dirán unos que fueron hechos según justicia y otros que contra justicia. ¿No es así? Eutifrón. Enteramente. Sócrates. Tente, pues, amigo Eutifrón, y muéstrame, para que me haga más sabio, ¿qué testimonio tienes a favor tuyo de que todos los dioses piensan haber muerto injustamente aquel que, estando asalariado se hizo homicida, fue atado por el dueño del muerto y murió a su vez a consecuencia de tales ataduras, antes de que quien le ató hubiera obtenido del exégeta una contestación acerca de qué se debía hacer? Y además, que, a cuenta del muerto, sea correcto que el hijo siga juicio al padre y lo acuse de asesinato. Tente, y en este asunto trata de ponerme en claro más que nada eso de que todos los dioses tienen por correcto este acto. Y si me lo pones en claro suficientemente, no cesaré jamás de encomiar tu sabiduría. Eutifrón. No es cosa fácil ni breve, Sócrates. Puesto que tendría que explicártelo clara y completamente. Sócrates. Entiendo. ¿Qué te parezco de peor enseñar que los jueces, ya que a ellos les demostrarás a las claras que esos actos son contra justicia y que todos los dioses los detestan? Eutifrón. Y bien a las claras, Sócrates, si es que me escuchan. Sócrates. Te escucharán de seguro, si les parece que hablas bien y bellamente. Pero mientras hablabas, me vino al pensamiento y me di a considerar lo siguiente: si como gran cosa llegase Eutifrón a demostrarme que todos los dioses consideran tal muerte como injusta, ¿habré aprendido de Eutifrón ante todo y sobre todo qué es lo santo y lo nefando? Que esta particular acción sería, al parecer, abominada de los dioses, mas no por esto quedaría claramente definido lo santo y lo que no lo es. Porque quedó también en claro que hay cosas amadas de unos dioses y las mismas abominadas de otros. Sin embargo, voy a dejar correr este punto, Eutifrón. Si quieres, quedemos en que todos los dioses tienen por injustas las mismas cosas y que todos aborrecen las mismas. Y rectifiquemos así nuestro razonamiento: lo que todos los dioses aborrezcan es nefando. Y es santo lo que todos ellos amen. Mas si hay algo que unos amen y otros aborrezcan, ¿serán ambas cosas de vez o ninguna de ellas? ¿Quieres, pues, que para nosotros quede así definido lo santo y lo nefando? Eutifrón. Nada lo impide, Sócrates. Sócrates. Ni a mí tampoco, Eutifrón. Mas considera si, con esta suposición, me podrás enseñar más fácilmente lo que prometiste. Eutifrón. Por mi parte yo diría que lo santo es precisamente lo que todos los dioses amen, y que lo contrario, lo nefando, es lo que todos los dioses aborrezcan. Sócrates. Pues bien, Eutifrón. Pondremos a consideración si lo has dicho bellamente o lo dejaremos correr y aceptaremos nuestras opiniones y las de los otros, y con solo que uno diga que es así o asá se lo concederemos sin más. O bien pondremos a consideración qué dice quien lo dice. Eutifrón. Hay que ponerlo a consideración. Y por cierto que, a mi parecer, está bellamente dicho lo que acabo de decir. Sócrates. Tal vez, bueno de Eutifrón, lo sabremos mejor más adelante. Ahora ponte a considerar precisamente esto: lo santo por ser santo es amado de los dioses, o porque es amado de ellos es santo. Eutifrón. No entiendo qué quieres decir, Sócrates. Sócrates. Voy a probar a decírtelo más claramente. Hablamos de movido y de motor, de conducido y de conductor, de visto y de vidente. Y te das cuenta de que en todos estos casos una parte es diversa de la otra, ¿y en qué aspecto lo son? Eutifrón. Por mi palabra que sí me parece entenderlo. Sócrates. Y, según esto, que una cosa es lo amado y otra diversa el amante. Eutifrón. Pues cómo no. Sócrates. Dime, pues, ¿lo movido es movido precisamente porque algo lo mueve, o lo es por otro motivo? Eutifrón. No por otro, sino por el dicho. Sócrates. Y de parecida manera. ¿Lo conducido es tal porque se lo conduce, y lo visto es tal porque hay quien lo ve? Eutifrón. Completamente así. Sócrates. Así, pues, no porque algo esté siendo visto, por esto precisamente se lo ve, sino al revés. Porque se lo ve, por esto está siendo visto. Ni porque algo está siendo conducido, por eso mismo se lo conduce, sino porque se lo conduce, por esto está siendo conducido. Ni porque una cosa esté siendo movida, por eso se la mueve, sino porque se la mueve, por eso está siendo movida. Queda, pues, de manifiesto, Eutifrón, lo que quiero decir. Que quiero decir esto que si una cosa se hace algo o padece algo, no porque está hecha por eso mismo se hace, sino al contrario porque se la hace, por esto mismo está hecha. Ni porque una cosa sea paciente por eso le pasa algo, sino porque le pasa algo, por eso es paciente, ¿no convienes en ello? Eutifrón. Por mi palabra que sí. Sócrates. ¿Y no será, pues, eso de ser amado algo hecho o algo padecido por obra de alguien? Eutifrón. Enteramente así. Sócrates. Pues este caso no será como los anteriores que no porque una cosa sea amada por eso mismo la aman los que la amen, sino que porque la aman por eso es amada. Eutifrón. Necesariamente. Sócrates. ¿Qué diremos, pues, Eutifrón, acerca de lo santo? ¿Que hay alguna cosa que sea amada de todos los dioses? ¿No es esta palabra tuya? Eutifrón. Sí. Sócrates. ¿Y es amado lo santo porque es santo o por otro motivo diverso? Eutifrón. No por otro sino por el dicho. Sócrates. Así que por ser santo es amado. Y no porque es amado, por eso es santo. Eutifrón. Así parece. Sócrates. Mas precisamente porque lo aman los dioses, por eso es amado, y precisamente es amado de los dioses lo amado por ellos. Eutifrón. Pues cómo no. Sócrates. Según esto, Eutifrón, lo amado de los dioses no es santo ni lo santo es amado de los dioses, como tú dices, sino que lo uno es diverso de lo otro. Eutifrón. ¿Cómo así, Sócrates? Sócrates. Porque hemos convenido en que lo santo es amado porque es santo, y no porque sea amado. ¿No es así? Eutifrón. Sí. Sócrates. En cambio lo amado de los dioses es amado porque ellos lo aman, y por este mismo hecho de ser amado por ellos es amado de los dioses. Y no porque es amado de los dioses por eso lo aman los dioses. Eutifrón. ¿Verdad dices? Sócrates. Sí, pues, fuesen una y la misma cosa, amigo Eutifrón, lo amado de los dioses y lo santo, si por una parte lo santo fuera amado por ser santo, parecidamente lo amado de los dioses sería amado porque ellos lo aman. Y si por otra parte lo amado de los dioses fuera tal porque ellos lo aman, lo santo sería parecidamente santo porque los dioses lo amen. Pero estás viendo que vale precisamente la inversa, puesto que son cosas totalmente diversas la una de la otra, ya que a una de ellas porque se la ama por tal hecho le conviene lo de ser amada de, mientras que a la otra porque le conviene lo de ser amada por eso se la ama. Y estás, Eutifrón, a dos pasos de no quererme declarar la substancia misma de lo santo, a pesar de que te he preguntado qué es. Me has dicho por el contrario una afección periférica de lo santo que a lo santo le acontece eso de ser amado por todos los dioses. Pero que sea en su ser lo santo no me lo has dicho. Sí, pues, te place, no me lo tengas oculto. Parte una vez más del principio y dime qué es en su ser lo santo, tanto que sea amado por los dioses como que resulte paciente de cualquier otra cosa, que sobre este punto no vamos a discutir. Dime, pues, resueltamente qué es lo santo y qué es lo nefando. Eutifrón. Sócrates, no doy con el modo de decirte lo que pienso. Porque no sé en qué manera todo lo que afirmamos parece dar vueltas y más vueltas, y nada quiere quedarse en su sitio. Sócrates. Lo que tú me estás diciendo, Eutifrón, parece más bien cosa de aquel antepasado nuestro, Dédalo. Que si yo fuera quien las dijera y afirmase, tal vez te burlaras de mí, cual si, por mi parentesco con él, se me escabullese lo que hago con palabras y no quisiera quedarse donde se lo pone. Pero ahora se trata de afirmaciones tuyas. Hace falta, pues, otra broma, porque para ti precisamente no quieren estarse quietas, como tú mismo lo echas de ver. Eutifrón. Me parece con todo, Sócrates, que lo dicho no pide broma nueva, que en estas afirmaciones no soy yo quien las hace dar vueltas y no quedarse en su sitio, sino tú, Dédalo en persona. Que si de mí dependiera bien quietas se quedarán. Sócrates. Pues, compañero, en peligro estoy de ser en esta arte muy más diestro que Dédalo, y tanto más cuando que él hacía que solo sus cosas no se quedaran en su sitio. Mas yo, al parecer, ni las mías ni las ajenas. Pero lo más gracioso de esta mi habilidad es que, contra mi voluntad, soy en ella sabio. que preferiría se estuviesen firmes mis razones y permanecieran innobles a poseer junto con la sabiduría de Dédalo los tesoros de Tántalo. Pero quédese esto aquí. Y puesto que, a mi parecer, te emperezas un poco, yo mismo te voy a animar para que me instruyas acerca de lo santo. Y no te me canses antes de tiempo. Considera, pues, si, a tu parecer, todo lo santo no tendrá que ser por necesidad justo. Eutifrón. Palabra que sí. Sócrates. ¿Mas también tendrá que ser todo lo justo santo? Y si no es así, tendrá que ser todo lo santo justo, mas no todo lo justo santo, de modo que lo santo sea solamente una parte de lo justo, y la otra parte de lo justo sea otra cosa. Eutifrón. No sigo lo que dices, Sócrates. Sócrates. Y eso que eres más joven que yo y no menos sabio que joven. Pero, como te digo, la riqueza misma de tu sabiduría te vuelve perezoso. No obstante, dichoso de Eutifrón, haz un esfuerzo, que no es difícil comprender lo que digo, porque digo precisamente lo contrario de lo que el poeta poetizó al poetizar. Te resistes a nombrar a Júpiter, el hacedor, el que todas estas cosas produjo. Porque donde hay temor, hay también reverencia. En esto mismo, pues, disiento yo del poeta. Te digo en qué. Eutifrón. Dilo y enteramente. Sócrates. No me parece que donde haya temor, haya también reverencia. Porque, en mi opinión, los que tienen temor a enfermedades, pobreza y demás cosas por el estilo las temen ciertamente, mas no sienten reverencia alguna hacia lo que temen. ¿No te parece así? Eutifrón. Enteramente. Sócrates. Mas donde haya reverencia, habrá también temor. Porque hay quien reverencia una cosa o se avergüence de ella y no tema a la vez y le amedrente la reputación de malo. Eutifrón. Sí que le amedrenta. Sócrates. ¿No será, pues, correcto decir que donde haya temor haya de haber igualmente reverencia? Sino más bien que donde haya reverencia, allí habrá también temor. Empero no siempre y donde haya temor habrá de haber reverencia, porque a mi parecer, temor abarca más que reverencia, que es la reverencia parte del temor, a la manera como impar lo es de número, que donde hay número no por eso habrá de haber impar, mas donde haya impar, allí habrá también número. ¿Me sigues, pues, ahora? Eutifrón. Perfectamente. Sócrates. Con lo que antes dije te preguntaba algo por el estilo si donde hay justo ha de haber santo, o donde haya santo haya de haber justo, mas donde haya justo no haya de haber siempre santo, por ser lo santo parte de lo justo. ¿Lo afirmaremos así o te parece otra cosa? Eutifrón. Así y no de otra manera. Porque me parece correctamente dicho. Sócrates. Considera, pues, lo siguiente: si es lo santo parte de lo justo, menester será, a lo que parece, encontrar qué parte es lo santo dentro de lo justo, porque si me preguntas respecto de los ejemplos anteriores qué parte es lo par dentro del número y qué clase de número es el número par, diría que es par aquel número que no se divide en dos partes desiguales, sino en dos iguales. ¿O no te parece así? Eutifrón. Me parece que sí. Sócrates. Ahora a tu vez trata de enseñarme por semejante manera qué parte de lo justo es lo santo, para que podamos decir a Meleto que no faltamos a la justicia y que no hay por qué nos acuse de impiedad, pues ya he aprendido de ti qué es lo piadoso, lo santo y lo que no lo es. Eutifrón. Esta es, pues, mi opinión, Sócrates, que lo piadoso y lo santo son precisamente esa parte de la justicia que cultiva el trato con los dioses, mientras que lo restante de la justicia cultiva el de los hombres. Sócrates. Y me parece, Eutifrón, bellamente dicho. Pero todavía noto faltar una pequeñez que no sé aún a qué clase de trato te refieres. Porque no dirás de seguro que se trate con los dioses con la misma clase de trato que con las demás cosas. Digamos, según se dice, que no todos saben tratar caballos, sino solamente el picador. Que no es así. Eutifrón. Enteramente. Sócrates. Y lo es porque el trato con los caballos es propio del arte caballar. Eutifrón. Sí. Sócrates. Ni todos tampoco saben tratar perros, sino los cazadores. Eutifrón. Así es. Sócrates. Y esto porque el arte de cazar es arte de tratar perros. Eutifrón. Sí. Sócrates. Y de tratar con bueyes el arte de los boyeros. Eutifrón. De acuerdo. Sócrates. La piedad, pues, y la santidad serán el arte de tratar con dioses. ¿Tal es tu afirmación, Eutifrón? Eutifrón. Sí que lo digo. Sócrates. ¿Y no se consigue con todo trato un mismo efecto? Por ejemplo, el de beneficiar o ayudar a aquel a quien se da tal trato, como este ver en el caso de los caballos que los tratados según el arte caballar se benefician y vuelven mejores. ¿No lo crees así? Eutifrón. Sí que lo creo. Sócrates. Y lo mismo les pasa a los perros con el arte de enseñarles a cazar, y a los bueyes con el arte de los boyeros, y parecidamente en cosas parecidas. ¿O piensas que es el trato en daño de los tratados? Eutifrón. Por Júpiter. En manera alguna. Sócrates. Así que es en su ayuda. Eutifrón. Pues cómo no. Sócrates. Según esto, siendo la santidad una cierta manera de trato con los dioses, les servirá de ayuda y los volverá mejores. ¿Concederías que, cuando haces alguna acción santa, mejores a alguno de los dioses? Eutifrón. No, por Júpiter. Sócrates. Ni yo mismo pienso, Eutifrón, que digas semejante cosa. Bien lejos de ello. Pero por esto precisamente te preguntaba sobre qué llamas trato con los dioses, convencido de que no te refieres al tipo dicho. Eutifrón. Estás en lo correcto, Sócrates. Que, en efecto, no me refería a él. Sócrates. Sea. Mas en este caso, ¿qué clase de trato con los dioses será la santidad? Eutifrón. De la clase de trato que dan los siervos a sus señores, Sócrates. Sócrates. Entiendo. La santidad sería, a tu parecer, un trato servicial para con los dioses. Eutifrón. Eso mismo. Sócrates. ¿Y podrías decirme, según esto, a servicio de qué resultado está el trato con los médicos? ¿No crees que a servicio de la salud? Eutifrón. Creo que sí. Sócrates. ¿Pero y a servicio de qué resultado se pone el trato con los navieros? Eutifrón. Evidentemente, Sócrates, a poner en servicio una nave. Sócrates. ¿Y el trato servicial con los edificadores no trabajará a servicio de la casa? Eutifrón. Sí. Sócrates. Dime, pues, óptimo de Eutifrón, ¿a servicio de qué resultado estará el trato con los dioses? Porque es claro que lo sabes, puesto que dices saber las cosas divinas bellamente cual ninguno de los hombres. Eutifrón. Y digo verdad, Sócrates. Sócrates. Dime, pues, por Júpiter. ¿Cuál es aquel efecto tan sobremanera bello que, empleándonos a nosotros como siervos, reportan de nosotros los dioses? Eutifrón. Muchos y bellos, Sócrates. Sócrates. Pero también los reportan los militares. Y con todo fácilmente me dirías cuál es el efecto capital entre todos reportar victoria en las batallas. ¿No es así? Eutifrón. ¿Cómo no? Sócrates. Y muchos y bellos efectos, a mi parecer, producen los labradores. Y, sin embargo, el principal de todos ellos es el de sacarle alimentos a la tierra. Eutifrón. Enteramente de acuerdo. Sócrates. Pues bien, de entre los muchos y buenos resultados que los dioses reportan de nuestro trato para con ellos, ¿cuál es el capital? Eutifrón. Te dije poco a, Sócrates, que no es pequeña faena la de llegar a saber apuradamente todas estas cosas. Mas en resumen simplificado, si uno sabe agradar con palabras a los dioses y hacer obras de oración y sacrificio, te digo que es todo ello santo y salutífero para lo privado de las casas y para lo común de las ciudades. Y, por el contrario, desagradarles es impío, y la impiedad todo lo arruina y destruye. Sócrates. Mucho más brevemente me pudieras haber dicho, Eutifrón, lo capital de mi pregunta. Pero no tienes ganas de enseñarme. Está bien claro. Porque ahora mismo, cuando yo estaba tocando lo capital, diste media vuelta. Que, si hubieras respondido a este punto, ya supieras suficientemente lo que a la santidad concierne. Ahora, por el contrario, es menester que el amante siga al amado y a donde éste quiera. ¿Qué dices, pues, ser lo santo y lo nefando una cierta ciencia de sacrificar y de orar? Eutifrón. Digo que sí. Sócrates. ¿Y sacrificar no es hacer una ofrenda a los dioses? ¿Y orar no es pedirles algo? Eutifrón. Exactamente, Sócrates. Sócrates. La santidad sería, pues, ciencia de peticiones y de ofrendas a los dioses, a tenor de tus palabras. Eutifrón. Muy bellamente, por cierto, has comprendido lo que digo, Sócrates. Sócrates. Es que me ha entrado apetito de tu sabiduría, amigo, y en ella tengo puesta mi mente y nada se desperdiciará de lo que digas. Pero dime qué clase de trato servicial para con los dioses es este. Porque dices que consiste en pedirles y en ofrendarles. Eutifrón. Así es. Sócrates. Y no se ofrendará correctamente cuando se les haga un presente de cosas que, por un caso, necesiten de nosotros. Que, según el arte de dar, el dador no ha de ofrecer a nadie como presente lo que éste no necesite. Eutifrón. ¿Verdad dices, Sócrates? Sócrates. Según esto, pues, Eutifrón, la santidad sería una cierta arte comercial mutua entre dioses y hombres. Eutifrón. Comercial, pues, si así te place llamarla. Sócrates. Nada me place, si a la vez no es verdad. Dime, pues, ¿qué provecho sacan los dioses de los dones que de nosotros reciben? Porque que ellos nos hagan dones, cosa es a todos manifiesta, que no hay en nosotros bien alguno que no sea don de ellos. Pero de los que reciben de nosotros, ¿qué provecho sacan? ¿O nos va tan bien en este negocio con ellos que de ellos recibimos nosotros todos los bienes y ellos de nosotros ninguno? Eutifrón. Pero, Sócrates, ¿es que piensas que los dioses sacan algún provecho de lo que reciben de nosotros? Sócrates. Bueno, pero en este caso, ¿en qué consistirían nuestros dones a los dioses? Eutifrón. Pues, ¿en qué otras cosas podrían consistir sino en el honor y veneración y, como te decía antes, en la gracia? Sócrates. Así que, Eutifrón, lo santo es lo agraciado ante los dioses y no lo provechoso a los dioses o lo amable a los dioses. Eutifrón. Me doy a pensar que lo santo es ante todo y sobre todo lo amable a los dioses. Sócrates. Así que una vez más lo santo es, al parecer, lo amado de los dioses. Eutifrón. Y lo es, seguramente. Sócrates. Y diciendo esto, ¿no te admiras de que tus razones no parezcan quedarse quietas sino andar por sus pies, y me acusarás a mí de ser el Dédalo que las hace andar, siendo tú como eres en este arte mucho más diestro que Dédalo, puesto que las haces dar vueltas y más vueltas en círculo? ¿O no caes en cuenta de que nuestro razonamiento, después de una vuelta, llegó al punto de partida? ¿Que no recuerdas haber quedado ya en claro no ser la misma cosa, sino diversas, lo santo y lo amado de los dioses? Eutifrón. Sí que recuerdo. Sócrates. Pues no parras mientes en que estás diciendo ahora que lo santo es lo amable a los dioses. ¿Que hay alguna diferencia entre lo amable a los dioses y lo amado por los dioses? Eutifrón. Sí, y muy grande. Sócrates. Pues una de dos, o antes llegamos a un acuerdo no bello, o, si fue bello, ahora no estamos en lo correcto. Eutifrón. Así me parece. Sócrates. Desde un principio, pues, hemos de considerar una vez más qué es lo santo. Que, si de mí depende, no me espanta recomenzar hasta que aprenda. Mas tú no me des por inútil. Más bien, poniendo de tu parte todos tus recursos mentales, ahora más que nunca, dime la verdad. Porque, si hay alguien que la sepa, eres tú. Y no te puedes escabullir como Proteo, antes de decirla. Que si no supieras sabiamente qué es lo santo y lo nefando, jamás hubieras emprendido eso de seguir por causa de un sirviente juicio de asesinato a un hombre anciano y padre tuyo, sino que el temor a los dioses te hubiera retenido ante el peligro de hacer algo incorrecto, y aun a los ojos de los hombres avergonzado de tu acción. Mas ahora sé muy bien que piensas conocer sabiamente qué es lo santo y lo no santo. Dímelo, pues, óptimo de Eutifrón, y no me ocultes tu pensamiento. Eutifrón. Otra vez será, Sócrates, que voy deprisa y es ya tiempo de irme. Sócrates. ¿Qué es lo que haces, compañero? Te vas y echas por tierra una de las mayores esperanzas que abrigaba la de aprender de ti qué es lo santo y lo no santo y la de librarme de la acusación de Meleto, demostrándole que Eutifrón me ha hecho ya sabio en las cosas divinas, que en adelante ya no tomaré, por ignorancia, a la ligera tales cosas ni me entrometeré a inventor, y que viviré mejor lo que me restare de vida.